dato y no dar los datos personales. Y aunque des los datos personales, a veces también te engañan. Estamos con un especialista en seguridad informática, periodista de tecnología, Gustavo Talabán. Gustavo, Pablo, Lautaro y Valentina, te saludamos acá de Radio Kermés. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Gustavo, hay mucha preocupación en el último tiempo, sobre todo en la pandemia, a partir de la virtualidad, que nos estuvimos encerrados y empezamos a utilizar mucho más la tecnología, de que empezaron a conocerse distintas modalidades de estafas a través de las redes sociales, de los teléfonos. ¿Qué visión tenés de este tema en pandemia? Sí, ha habido un gran aumento, evidentemente todo esto fogoneado por el alto uso de la tecnología que tenemos durante esta situación especial que se vive del aislamiento, ¿no es cierto? O sea, es como que gente que antes no usaba este tipo de medios tuvo que verse forzada a utilizarlos, o sea, como que hubo una aceleración en la curva de uso de la tecnología. Y bueno, de la mano de eso vino metido el tema de las estafas, del cuento del tío virtual con múltiples formas. Desgraciadamente hay muchas muchas formas de estafa, y entonces, bueno, es como que hay que estar un poco más atento porque puede uno caer en la trampa. De estas múltiples formas que vos estás describiendo, Gustavo, ¿cuáles son las que por ahí más se repiten en la República Argentina? La que ha tenido un gran incremento últimamente, te diría en los últimos 6 meses, es el famoso tema del código. A ver. Resulta que vos recibís una llamada para decirte que hay un inconveniente con tu cuenta, te dice alguien que te llama desde tu banco, por ejemplo, y que hay un inconveniente con tu cuenta, que te van a mandar un código, entonces, y que les des ese código que te envían para poder solucionar el problema. ¿Qué pasa? Cuando están metidos este tipo de códigos, es que justamente va a haber algún cambio en esa cuenta. O sea, si yo quiero cambiar la contraseña de una cuenta en un banco, por ejemplo, con el servicio de home banking, bueno, lo que van a hacer es, para chequear que soy yo efectivamente, me van a mandar un código a mí para que pueda hacer el cambio ese de contraseña. Pero me lo mandan a mí y yo lo voy a utilizar. No se lo tengo que dar a nadie. Por más que me apuren, por más que me digan que que voy a perder la cuenta, trabajan mucho con el apuro, por supuesto, ¿no es cierto? Ese código no se entrega a nadie, porque ¿qué pasa? La persona que me está llamando me pide ese código, yo se lo doy, ellos cambian la contraseña el acceso a mi cuenta bancaria y bueno, pueden hacer desastres. Se ha dado el caso, justamente creo que fue la semana pasada, de una famosa presentadora del noticiero en televisión, Milva Castellini, del noticiero de Telefe, que durante el fin de semana le pasó eso, justamente ella entregó ese código y a los minutos ya estaban pidiendo, o sea, habían cambiado la contraseña, tomado la cuenta del home banking y desde el home banking pidieron un préstamo de 900 mil pesos. Porque lo pueden hacer, son esos créditos preacordados que existen ahora a través del home banking. Ahora, los bancos o el gobierno nacional, a través del organismo que corresponda, ¿no han pensado en cómo generar, alguna estrategia de seguridad? Porque hay, si bien nosotros por ahí que trabajamos en los medios, estamos enterados de esta modalidad, sabemos por ahí o tenemos algunas herramientas como para responder ante un engaño de este tipo, hay un montón de gente que no tiene esa posibilidad y que no sabe, que no accede a la información, que por ahí no tiene canales de comunicación para saber de esto, y que se cuide a los clientes, que se cuide a las personas que tienen su dinero, sus ahorros en los bancos. Claro, lo paradójico de todo esto es que ese código se implementó justamente para eso, o sea, para evitar, estafas, para darle un baño más, una capa más de seguridad al acceso a los cambios en nuestra contraseña o a los perfiles dentro de estas utilidades. O sea, ese código justamente vino para eso, para tratar de darle más seguridad. Y hay como un vacío legal en ese aspecto también, ¿no? Porque por un lado el banco, digamos, no, como que no se hace cargo, digamos, si se saca un crédito, bueno, lo tienen que pagar y no hay manera, digamos, o a quién denunciar, es como complejo ese aspecto también. Claro, lo que pasa es que el banco se ampara en, digamos, el hecho de que te está dando las medidas de seguridad y vos no las estás sabiendo usar. Entonces, en esos casos es bastante difícil de implementar algún tipo, o sea, el reclamo se establece, pero los bancos se escudan en eso, ¿no es cierto? O sea, yo te di a vos la forma de protegerte, vos no lo supiste utilizar. Es un poco como esto de entregar un código que me pidan por teléfono, por mail, por WhatsApp, lo hacen a veces, es como que, no sé, yo por la calle fuera y le diera la llave de mi casa a cualquiera que me la pidiera en la calle. Yo no lo conozco, viene alguien y me dice, mira, hay un problema en la cerradura tuya, ¿me das la llave de tu casa que la tengo que ver? Sí, toma, anda a verla. O sea, yo eso en la vida real no lo haría. Entonces, ¿por qué si no lo hago en la vida real lo voy a estar haciendo en la vida virtual? Claro. Gustavo, ¿y qué recomendación darías vos a aquella persona que está escuchando de qué forma se puede proteger de estas cuestiones? Lo fundamental en todo esto es estar atento a, por ejemplo, esto del código. Esos códigos no se entregan a nadie, no se le dicen a nadie. En todo caso, si me llaman y me dicen, mirá, tenés que poner este código para cambiar, bueno, decime dónde tengo que entrar en el home banking y lo cambio yo, no hay ningún problema. Lo puedo hacer yo mismo, no hace falta que lo hagan ustedes. Estar atento en ese sentido a que los cambios los haga yo. Y después cuando por WhatsApp me mandan un link también para poder entrar, que es otra de las estafas que se están viendo hoy en día, que es el phishing, me llega un WhatsApp que supuestamente es de mi banco y me dice entre en este lugar para cambiar algún dato de su perfil. Y me llevan a una página que se parece exactamente a la de mi banco, porque es una réplica perfecta, pero no es la de mi banco. Entonces, ¿qué están haciendo? Están haciéndome entrar en un sitio falso para poder robarme el usuario y la contraseña para poder hacer un desastre con mi cuenta bancaria. Entonces, ¿qué hago en ese caso? En ese caso, en vez de hacer clic en el link de mi banco, que me está diciendo bancopirurito.com, sí. Y yo entro y digo, bueno, sí, no, agarro y corto la comunicación y le digo, bueno, déjeme que voy a entrar en la cuenta en mi home banking porque debe haber una notificación. Y entonces yo voy al navegador y pongo www.bancopirurito.com y veo ahí si efectivamente hay algún cambio, que enseguida cuando entre a mi home banking me va a aparecer una notificación que hay algún problema. No acepto link, o sea, no hay que hacer clic en ese tipo de links, sino más bien salir y a través del navegador entrar en algo que yo tipeé y que estoy seguro de que estoy entrando en la cuenta que corresponde y no en algún lugar a donde me están llevando engañado. Hay gente que se pregunta de dónde obtienen los números telefónicos o la base de datos. ¿De dónde lo consigue la gente que se dedica a estafar? ¿O llaman al azar y prueban y van probando? No, hay toda una inteligencia detrás porque hay un comercio de este tipo de bases de datos. Muchas veces un empleado infiel vende esos datos a alguien y con eso van haciendo inteligencia, y que obviamente lo hacen uno atrás de otro y a la máxima velocidad que puedan, porque la idea es que contactar a muchos y que alguno caiga. No sé, yo, y por ahí un delincuente hace 300 llamadas en un día, con que le caigan dos por día es un porcentaje ínfimo, pero ya le sirve para el tipo de estafa que quieren llevar a cabo. Claro. ¿Cómo opera el miedo o el apuro en estos casos? Digo, porque se vuelve un factor fundamental para que pueda llevarse a cabo esta modalidad. Totalmente. Te decía yo que ellos trabajan con eso, o sea, trabajan con el hecho de que tené cuidado porque te va a pasar esto, te va a pasar. Siempre hay una amenaza por detrás, muchas veces el llamado es antes de las 3 de la tarde, el horario en que cierran los bancos, y que por ahí yo después ya no puedo hacer una consulta a un número bancario que me responda un humano. Entonces te dicen, siempre trabajan con eso de apurarte y de hacerte entrar en pánico, como que vos vas a perder algo. No, en esto hay que manejarlo con la mayor calma posible. Bien. Personas que se van cada vez teniendo más experiencia. Me acuerdo uno de los últimos casos, por un mensaje de WhatsApp, estaban usando la foto de perfil, el nombre, todo falso. Como comentabas también recién en el caso del banco, digamos que tienen toda la tecnología, un montón de herramientas a su disposición. Totalmente, ellos siempre van un paso adelante, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que ir tratando de divulgar este tipo de cosas, por eso es bueno que estos temas se toquen en los medios de difusión, como para que la gente esté al tanto que estas estafas existen y que uno tiene que estar atento y digamos, no entregar, por ejemplo, ese código. Esos códigos nunca se entregan a nadie, o hacer clic en algún link que me den para entrar, no voy y lo tipeo yo. Entonces, ese tipo de cosas son como para poner una señal de alerta y tratar de estar lo mejor protegido. Bien, Gustavo, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir. Si no, gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, por favor, ya te digo, siempre la atención en este tipo de temas y, como digo siempre, hacer la analogía con la vida real, ¿no es cierto? O sea, tener los mismos cuidados en la vida virtual que en la vida real. Y si algún oyente quiere comunicarse, mis cuentas de Instagram o de Twitter es @negrotalaban, con B corta, @negrotalaban, ahí pueden hacerme cualquier consulta, las contesto yo mismo, así que no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, que tengas buen día. Por favor, al contrario, un saludo para ustedes y la audiencia. Bien, Gustavo Talaban, periodista.